Hola. Vamos a rezar una Ave María. Venga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, en el capítulo 26 del libro del Éxodo, el Shemot, el 26, Dios explica qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿vale? Entonces hay un capítulo bastante interesante donde habla del armazón, ¿sí? Del volumen, cómo tiene que ser su tienda del encuentro, ¿sí? Todo eso tiene un significado, quiero decir que Dios no da nunca puntadas sin hilo, ¿sí? No hace las cosas así a lo tonto, sino que todo tiene un significado, ¿vale? Entonces, lo que Dios explica es que Él quiere una tienda de campaña, digamos, como, digamos estrecha y alargada, ¿sí? Donde el espacio, digamos, de entrada sean 4 metros y medio, ¿sí? 10 codos, ¿sí? 4 metros y medio. Pues 4 metros y medio es la entrada, ¿vale? Y se pasa como por 3 etapas, digamos, ¿no? Para llegar al final, ¿no? Que es donde está su presencia. Al final, digamos, de ese túnel de 4 metros y medio por 4 metros y medio de altura. Es una tienda de campaña rectangular, digamos, que tiene lo mismo de altura que de anchura, ¿sí? Esto es un poco la historia. Entonces, esa entrada, digamos, esa tienda, digamos, tiene como 3 etapas, ¿sí? En hebreo le llaman Ulam, es la primera parte, Hekal, segunda parte, y Debir, que es la tercera parte donde está Dios, digamos, ¿vale? Bien, decían los místicos en el siglo XVI que para llegar a Dios hace falta pasar por 3 etapas, ¿sí? Una etapa, una primera etapa purgativa, una segunda etapa iluminativa, que es justo nos encontraremos en esa segunda etapa, que está el candelabro de los 7 brazos, ¿sí? Está la luz, ¿vale? Y una última etapa, digamos, que es unitiva, ¿vale? Purgativa, iluminativa y unitiva. 3 dentro de la misma tienda, como 3 espacios, un primer espacio, segundo espacio, digamos, un vestíbulo, un lugar santo, Kadosh, ¿vale? Y el santo de los santos, el Sancta Sanctorum, ¿vale? Bien. ¿Y cómo será? Bueno, pues será hecho con tablones de madera, ¿vale? Para traducirlo de codos a centímetros, digamos, o metros, sería 4 metros y medio de alto, 4 metros y medio de alto, ¿vale? Por 1,12 metro, 12 centímetros de ancho. Tablones iguales, todos iguales, así, esas medidas. 4 metros y medio de alto por 1,5 metro de ancho. Bien. Forrados de oro, ¿vale? O sea, bien, hay 3 etapas dentro del mismo santuario, ¿vale? O Mishkan, le llaman los hebreos, ¿no? Pues mismo templo, digamos, la misma tienda del encuentro, digamos, donde Dios se encuentra con Moisés, ¿vale? Hay 3 etapas, ¿sí? 3, ¿vale? Todas las paredes están forradas de oro, ¿vale? Y la última parte, digamos, es el santo de los santos, donde debe estar el arca de la alianza, cubierta por un velo. Luego el arca de la alianza está a oscuras, al fondo, de tal manera que uno ve el velo, pero no ve el arca. ¿Vale? Bien. El velo, digamos, con las paredes que quedan, ¿sí? Forman un cubo, porque tiene lo mismo de ancho que de alto, que de profundo. ¿Sí? Es un cubo en el donde no se puede entrar. Tiene forma de cubo. ¿Sí? Donde está el arca de la alianza, que tendrá 4 metros y medio por 4 metros y medio y de alto 4 metros y medio. ¿Vale? 4 metros y medio todo alrededor. Un cubo. ¿Vale? Tapado. O sea, la entrada al cubo es un cortinaje, ¿sí? Un velo. Veremos que se rasga con la muerte de Jesús en la cruz y se abre paso a la intimidad, digamos, de Dios. Pero bueno, es otra cosa. Bien. 4 metros y medio. Bien. En el capítulo 26 del Génesis. Entonces, lo más importante de la tienda del encuentro es ese lugar, ¿vale? Hablábamos la semana pasada de continente y contenido. ¿Qué es lo más importante? El contenido, sin duda, el arca. ¿Y qué es lo más importante del arca? Lo que contiene el arca, sin duda. ¿Vale? ¿Es importante el Mishkan? ¿Es importante el templo por fuera? Hombre, sí, pero lo más interesante es lo que lleva por dentro. ¿Sí? ¿Vale? ¿El Mishkan es un lugar santo? Sí, pero lo más importante está dentro. ¿Vale? Está en el fondo de... ¿Vale? Un cubo. Además, ese cubo, digamos, esa tienda del encuentro, tendrá que estar custodiada alrededor por las 12 tribus. O sea, las 12 tribus van a acampar enfrente, en los lados, todas las tribus alrededor, para guardar en el centro, digamos, como custodiando, ¿vale? O defendiendo esa presencia de Dios en medio de ellos, ¿vale? Esa presencia de Dios. Primer dato. Y segundo dato. Esa tienda del encuentro, digamos, ese Mishkan, ese templo, vamos a llamarlo así, o ese lugar donde Dios está, está orientado hacia el este, hacia la salida del sol. Como las iglesias en el gótico, en el románico, se orientaban hacia el sol, ¿vale? Para que la primera luz del día entrara por el ábside de la iglesia mientras el cura, el punto de la mañana, celebraba la misa y levantaba el pan justo en el chorro de luz que entraba de este a oeste. O sea, el jardín del Edén está en el este, de allí viene la luz, viene la vida. ¿Vale? Están orientadas hacia el este. ¿Vale? Orientadas hacia el este. Muy bien. Entonces, queda claro, ¿no? En el Éxodo, Dios quiere que su presencia esté en medio de su pueblo, su tienda, digamos, está orientada hacia el este. Hay un velo que cubre su presencia, ¿vale? De hecho, cuando inaugura, digamos, la tienda del encuentro, pasará lo mismo que cuando, siglos más tarde, Salomón construye el templo de Jerusalén. Resulta que la presencia de Dios inunda ese lugar en un momento determinado, con todo el pueblo de Israel mirando, ¿no? Y los curas, digamos, los sacerdotes del templo tienen que salir porque la presencia de Dios llenaba todo aquel espacio. ¿Vale? Vamos a imaginar una cosa, ¿vale? Si tú coges planchas de estas de madera, ¿vale? Y las cubres de oro, lo que pasa es que hacen un efecto espejo. ¿Sí? El oro bruñido, ¿sí? Lo que hace es refleja la luz, refleja las imágenes, ¿vale? Estaba prohibido en la Torá, ¿vale? Está a oscuras. Pero si uno pudiera entrar en ese espacio, ¿vale? Uno encontraría la propia cara vista tres veces. Uno miraría y vería enfrente, a un lado y al otro. Tu cara. Tú. Tres. Tres. Y a tu espalda el velo. No hay espejo, digamos, no hay oro. Tres veces tu cara. ¿Vale? Veríamos tres imágenes, digamos, del arca, más el arca que estaba ahí enfrente, cuatro. ¿Para quién es el arca? ¿Solamente para los judíos o es para todo el mundo? 3, 4. Me seguís, ¿no? Porque habéis visto las otras clases, me seguís un poco el chiste, ¿no? Bien, dicen los cabalistas, digamos, los rabinos judíos que entienden muchísimo de estas cosas, que se han pegado toda su vida estudiando como locos, ¿vale? Dicen que la cábala se puede resumir más o menos en esto, ¿no? En que Dios mira su propia imagen, como en un espejo. ¿Y el final de la historia cuál es? El final de la historia es que lo real y la imagen se convierten en la misma cosa. Todo el rollo de los Sefirot y los árboles del Sefirot y toda esta historia judía se puede resumir así. Bueno, igual esto es demasiado simple, pero bueno, es una explicación que a mí se me queda, se me ocurre, ¿no? Dios mira su imagen en el espejo, ¿sí? ¿Quién está hecho su imagen? Pues Dios mira su imagen en el espejo y al final de la historia, ¿qué pasa? Que imagen y objeto que se refleja en la imagen se convierten en la misma cosa, ¿vale? Para el que quiera entenderlo, que lo entienda. Bien, ahí queda la cosa, digamos. Ese va a ser el santuario, ¿sí? El Mishkan, del Hakotel, ¿sí? El lugar, el templo, ¿vale? Bueno, que estaba, bueno, ¿sí? El lugar, digamos, que Dios elige un sitio itinerante, ¿sí? Como los beduinos, ¿sí? De aquí para allá, los titiriteros, por aquí para allá, ahora por aquí, ahora para allá, peregrinando con su pueblo, acompañando a su pueblo, no dejándolos solos, sino acompañándoles. Bien, siglos más tarde será Salomón el que construya un templo en Jerusalén, ¿vale? Y curiosamente va a ocurrir una cosa, que ese templo, que es por montones de detalles, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 6, si lo queréis ver, ¿vale? Por montones de detalles. Resulta que va a tener al fondo del templo, tendrá la misma estructura, digamos, más grande, al fondo del templo va a tener un lugar santísimo, santo de los santos, donde estará el Arca de la Alianza, ¿vale? Vale. Ese lugar ya no tendrá 10 codos. En el templo de Salomón tendrá, perdón, sí, 10 codos, que era la tienda del encuentro, tendrá 20 codos. 20 codos de ancho, 20 codos de largo y 20 codos de alto. Otro cubo. Otro cubo, ¿sí? Entonces, forrará todo el templo de madera del Líbano, que era el artículo más preciado. O sea, se utilizó madera del Líbano tanto que el mismo Salomón se construyó una casa, un palacio, al que le llamaron Bosque del Líbano. Había madera del Líbano allí para... Bueno, pues el Santo de los Santos estaba todo cubierto, digamos, todas las paredes forradas como si fuera un refugio de montaña, ¿no? Forradas de madera, ¿vale? Y encima, oro, ¿sí? Todo oro, ¿vale? Todo oro. El efecto espejo del que hablábamos, ¿vale? El efecto espejo. Todo oro. Así que tendrá 20 codos, lo cual son 9 metros. 9 metros es una altura considerable, ¿vale? Una anchura considerable y un largo, digamos, considerable, ¿vale? Ya será un espacio, ojo, bien. Bien. Y después pondrá adornos, digamos, pondrá dos querubines gigantes para, como si fuera la puerta del jardín del Edén, o lo mismo que encima del arca, como si fuera la puerta del jardín del Edén, digamos, para que nadie se acerque. Solamente el sumo sacerdote podía entrar el día del Yom Kippur, y cuentan que con los pies con cadenas, ¿sí? Para, por si le pasaba algo, nadie podía entrar a buscarle, así que tiraban de las cadenas y sacaban el cuerpo del sumo sacerdote. Muy bien. Así la cosa, no queda así, digamos, ¿vale? Porque cuando llega Nabucodonosor, Babilonio, digamos, destruye el templo de Jerusalén, lo deja en ruinas. El templo que había conocido Jeremías, o el templo de tantos reyes de Judá, ¿no? De Josías, de todo eso, lo deshace, ¿vale? Lo deshace. Y Ezequiel en el exilio, el profeta Ezequiel en el exilio, Dios le habla. Entonces, os recomiendo leer los últimos capítulos del profeta Ezequiel, porque cuenta cómo será el templo futuro. ¿Vale? Entonces, son unas medidas ideales, absolutamente perfectas, ¿vale? Que todo está centrado en torno al santo de los santos. ¿Habrá un santo de los santos? Sí, por tercera vez aparece un cubo, sí señor, con las mismas medidas que en el templo de Salomón. 20 codos de largo por 20 codos de ancho y 20 codos de alto. O sea, 9 metros por 9 metros por 9 metros. ¿Vale? Para que allí esté el arca de la alianza, la presencia de Dios, la Shekina, la presencia de Dios con su pueblo. ¿Vale? Bien. Este templo nunca se llegó a realizar. Atentos. Nunca se llegó a realizar en Jerusalén. ¿Vale? Pero sí que se hizo en España. ¿Sí? Felipe II, rey de España, encargó a unos arquitectos italianos el hacer un palacio con las medidas del templo de Ezequiel. Ese palacio lo conocemos nosotros como el Escorial, un pueblecito en la Sierra de Madrid que se llama el Escorial, tiene las medidas del templo de del templo futuro de Ezequiel, ¿sí? A mí me gustaría saber, no lo sé porque no he mirado los planos, ¿verdad? Pero yo antes de ser cura fui delineante, ¿vale? Y entendía de estas cosas de planos y tal. Pero no me he fijado nunca y están en internet, ¿vale? Pero me gustaría saber si el lugar donde está el sagrario, en el Escorial, digamos, en la capilla central, digamos, del Escorial, tiene 9 metros por 9 metros por 9 metros, porque pienso que casi con toda seguridad lo va a tener, ¿vale? Los 9 metros, ¿vale? Bien, lo hizo Felipe II, ¿vale? Pero en Jerusalén, lo que es en Jerusalén, ese templo nunca llegó a construirse así, ¿no? Sino que Herodes, digamos, en tiempo del nacimiento de Jesús, ¿sí? En torno a la era cristiana, en torno al comienzo de la era cristiana, edificó. Herodes no era un rey israelita, en realidad era un idumeo que había puesto Roma, era un rey títere, digamos. Pero Herodes quería ganarse al pueblo, aunque no se lo ganó. Pero bueno, hizo un templo brutal, ¿sí? Lo amplió tal sobre el esquema del templo de Salomón, ¿vale? Y también hizo un cubo, ¿vale? Pero bueno, ese es el templo que conoció Jesucristo, sin terminar. Pero ese es el templo que conoció Jesucristo, ¿vale? El templo de Herodes, que era, pues eso, una ampliación, digamos, de los restos que habían quedado de Nabucodonosor, el templo de Salomón. En tiempos de Esdras y Nehemías reconstruyeron un poco y después Herodes le pega aquello todo un esplendor con mármoles y con una joya, ¿no? Una maravilla del mundo. Bueno, pero este templo de Ezequiel no se llega a construir jamás. Y tiene una cosa curiosa, dice, de su costado brotaba un manantial, perdón, del costado del altar, brotaba un manantial, de su costado salía sangre y agua, ¿vale? ¿Dónde pone la puerta, digamos, al arca de Noé? En el costado, está en la puerta del costado, tiene tres alturas, tres pisos tiene el arca de Noé, no es el Titanic, ¿sí? El arca de Noé tiene tres, como tres caras las que uno ve cuando entra en el Santo de los Santos. Las tres caras, ¿vale? Bueno, la cosa es que ese templo de Ezequiel no se llegó a construir, al menos en Jerusalén no se llegó a construir, ¿vale? Y tiene unas medidas absolutamente simbólicas, digamos. Están hablando de otra cosa distinta, ¿sí? Jesús le dice a los fariseos, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y dice, 40 y tantos años hemos tardado en construir este templo y tú lo vas a tirar y lo vas a reconstruir en 3 días, o sea, ¿cómo es esto? ¿Vale? Y el evangelista añade, dice, pero él les hablaba del templo de su cuerpo. O sea, el templo que está describiendo en Ezequiel tiene la perfección de las medidas, digamos, en alusión, digamos, al cuerpo de Jesucristo, de cual de su costado salió sangre y agua. ¿Vale? ¿Me entendéis por dónde va? Entonces tiene que ser una obra perfecta. Si uno va al Escorial, uno se queda asombrado de, ¿vale?, de la belleza de las proporciones, ¿vale? De la belleza de las proporciones, ¿vale? Bien, así las cosas, nos vamos a ir al Apocalipsis, ¿vale? Bueno, y algo que quería decir, que por que lo vierais, porque lo vierais más claro, en el libro Primero de los Reyes, el capítulo 8, cuando va a tomar posesión de su templo, una vez que le han construido el templo de Salomón, Salomón dice, Adonai, el Señor, quiere habitar en densa nube. Tuvimos una clase entera para hablar de esto, ¿no? Quiere habitar en densa nube. Ha querido erigirse una morada, un lugar donde habite para siempre. Ha querido elegirse una morada, como los hombres, ¿sí? Cada uno, como dicen, el casado quiere casar, el casado casa quiere, este, el casado casa quiere. Bueno, pues todos necesitamos un hogar. Dios también ha querido erigirse una morada, ¿vale? Un lugar, un punto de referencia. Juan Pablo II decía, un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Pues un lugar de encuentro entre Dios y el hombre, ¿vale? Un lugar de encuentro. Por eso está todo ese anhelo, digamos, en los judíos más piadosos hoy en día en Israel, de reconstruir un tercer templo, ¿sí? Por tener un lugar de encuentro con la presencia misma de Dios. O sea, no, que no sea una sinagoga, sea todo en torno a la palabra, ¿verdad? Sino que sea donde Dios esté. Claro, la historia es que a Dios, como el mismo Salomón va a decir, no lo puede contener en el cielo, ¿cómo lo vamos a meter entre cuatro paredes en un cubo? Y Dios parece como que se resiste, porque pienso que dice, no. Si a mí me meten entre cuatro paredes, ya lo hemos fastidiado, porque ahí estará lo sagrado y después estará lo profano. Mientras vengan aquí, vendrán con buenas intenciones, pero fuera se comportarán como paganos. Sí. Entonces, la cuestión no está en sagrado o profano, sino la cuestión es que si está Dios en medio, todo es santo, ¿sí? Todo es santo, Kodesh, ¿vale? Santo. Bien, entonces ahora vamos a llevarnos una pequeña sorpresa, ¿vale? Encontramos en el libro del Apocalipsis algo que nos llama muchísimo la atención, teniendo como antecedente todo esto para poder entender lo que viene ahora, ¿vale? En el capítulo 21, ¿vale?, de el Apocalipsis, hablamos del último libro de la Biblia, pasamos del segundo libro, el Shemot, del Éxodo, al último, ¿vale? Dice, y tendrá 12 puertas, habla de la Jerusalén futura, ¿sí?, que desciende como una novia que se adorna para su esposo. Dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, o sea, no es construida por hombres, sino que viene de lo alto, ¿sí? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Era de Dios, evidentemente. Pues esto viene de lo alto, ¿vale? La nueva Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Como una novia, ¿sí? El tercer templo, digamos, baja del cielo. No es necesario tomar la esplanada por las armas, digamos, la esplanada del templo, la esplanada de las mezquitas, digamos, y construir allí un templo al estilo de Salomón o de Herodes o de... No es necesario eso, ¿sí? Porque la nueva Jerusalén, digamos, el nuevo templo, va a bajar del cielo, ¿vale? Como una novia ataviada para su esposo. ¿Y para qué viaja, para qué se engalana una novia para su esposo? ¿Para qué crees tú? ¿Sí? Pues para desposarse, ¿cómo no? ¿Vale? Bueno. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Bien. Dice, seguimos un poquitín adelante, ¿vale? Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, lo mismo que en Ezequiel, un ángel, digamos, le va enseñando las dimensiones de la nueva Jerusalén, ¿vale? Dice, una caña de oro de medir toda la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, lo digo. Apocalipsis 21, no veo bien, 16. Sí, 16, me parece, porque no, me falla la vista. 16. La ciudad es un cuadrado. La largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. ¿Y eso qué es? Pues un estadio son 185 metros, ¿sí? 185 metros es lo que medía un estadio olímpico, digamos, de las Olimpiadas, o, ¿vale?, en el circo romano, ¿no? 185 metros, ¿vale? 12.000 estadios son exactamente 2.220 kilómetros. 2.220 kilómetros. Vamos a ver con qué lo podemos comparar para hacernos una idea, ¿vale? Eso es un lado de del cuadrado. Quiere decir que hacia arriba, digamos, 2.220 kilómetros es muy alto. Quizás demasiado alto, ¿sí? Porque llegaba a la estratosfera, ¿vale? Los aviones vuelan a 8.000 metros, 8 kilómetros. Y esto tiene de altura 2.220 kilómetros. Por eso dirá, y en la ciudad no habrá luz ni de luna ni de sol. Claro, digamos, no dejan ver, digamos, la luz del sol y tal. Y dice varias cosas interesantes. Para entrar en la ciudad tiene 12 puertas. Como 12 son los apóstoles del Cordero, o 12 son las tribus de Israel. Solamente a través de esas puertas, o sea, vamos a entendernos, solamente por la palabra de los apóstoles se puede entrar en la ciudad, en la nueva Jerusalén, la que viene del cielo engalanada como una novia que se adorna para su esposo. Vale. ¿Y cómo son las puertas de esa ciudad? Dicen que son de perla. Toda la ciudad está, las murallas, todo, está lleno de piedras preciosas, ¿sí? Y por dentro es todo dorado, digamos, como el santo de los santos, ¿sí? Con oro semejante al cristal, digamos, semejante al cristal, un oro transparente, ¿vale? Lo cuenta así, no lo digo yo, podéis leerlo en el capítulo 21-22 del Apocalipsis, ¿vale? Entonces tiene 12 puertas, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este, 3 puertas al oeste. ¿Qué significa? Cuando hablamos de 4 lados, estamos hablando del mundo, 4. 4, Arba, cuatro, ¿sí? Es el mundo. Y las puertas están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Pero cada puerta, en una distancia de 2.220 kilómetros, está hecha de una perla. Las perlas no son tan grandes como una puerta. Las perlas son así de chiquitas, ¿sí? O un poquito más grandes, si queréis. Las perlas buenas, ¿vale? Entonces, cada puerta está hecha con una perla, dice. Atentos a esto, ¿sí? Para poder entrar en la Nueva Jerusalén hay que hacerse pequeñito. Para poder entrar por la puerta. Los gigantes, Goliat, no entran. Hay que hacerse pequeño. ¿Os acordáis de la infancia espiritual de Santa Teresita de Lisieux? Hay que hacerse pequeño, ¿vale? Bien. Y dice, y con esto termina, ¿vale? Y en esa ciudad no encontré luz del sol ni luz de la luna. Dice, porque la luz emana del trono de Dios y del Cordero. Esa es su luz. Entonces, uno dice, uno puede entrar en el santo de los santos de la tienda de Moisés, de la tienda del encuentro. No, está prohibido, ¿sí? ¿Uno puede entrar en el templo de Salomón, en el santo de los santos? No, está prohibido. Es un espacio que es de Dios y de nadie más. ¿Uno puede entrar en el Escorial, digamos, en el templo futuro de Ezequiel? No, en principio no, porque no se puede entrar, ¿vale? ¿Y en la ciudad futura? ¿Por qué la ciudad futura tiene forma cuadrada? Porque su espacio. ¿Cuándo uno entra en el santo de los santos? Aquí, en la Nueva Jerusalén. ¿Entendéis? Dios te invita no a cualquier parte del Mishkan, sino tiene pensado para ti un proyecto de vida para que entres con una multitud de razas, pueblos, tal, con 144.000 judíos conversos, ¿vale? Para que entres en el santo de los santos. ¿Bien? ¿Son números simbólicos? Sí, son números simbólicos, sin duda, ¿vale? Pero vamos a imaginar en la literalidad del texto, ¿vale? Si el centro del mundo, digamos, el centro de esa ciudad, si donde tiene que caer, digamos, esa ciudad del cielo, digamos, engalanada como una novia que se adorna para su esposo, fuera como decían en la Edad Media, ¿no? Que el centro del mundo es Jerusalén, el ombligo del mundo, ¿sí? Bien, si cayera toda esa mole, digamos, de... ¿Cuántas personas podrían entrar ahí? Pues prácticamente 5 billones de personas. 5 billones con B de personas, ¿vale? No sé si lo he dicho antes, si no lo digo ahora, porque eso es una idea de las distancias, ¿vale? Cada lado, digamos, de ese cubo sería la distancia que hay de Madrid a Varsovia, en Polonia. La distancia que hay es la distancia de uno de los lados de la Nueva Jerusalén. ¿Me entienden? Bien, pues si fuera Jerusalén el centro del mundo, probablemente lo es, ¿sí? Y cayera todo ese cubo encima, ¿qué entraría dentro de la ciudad y qué entraría fuera? Bueno, entrarían dentro de la ciudad. Toda la nación siria hasta se partiría por arriba, hasta una ciudad llamada Al-Rakaj, ¿vale? El Líbano completo, Egipto hasta después del delta, o sea, entraría todo el delta del Nilo, ¿vale? La isla de Chipre, entraría toda la península del Sinaí, digamos, con el Mar Rojo que la rodea y todo eso, Jordania, Arabia Saudí, le pillaría parte de la Jerusalén futura, aunque una cosa interesante que me he fijado en Google, la ciudad de Medina y de la Meca no entrarían dentro de este cubo, ¿vale? Es geometría, digamos, son números, ¿vale? Irak entraría, pero no Bagdad, o sea, entraría parte de Irak. La costa sur de Turquía, la parte más baja de la península de Anatolia, la costa sur de Turquía y la isla de Rodas, ¿vale? la isla de Rodas. Chipre entraría también, ¿vale? La isla de Rodas, ¿vale? Ese sería para que os hagáis una idea, vamos, para que os hagáis una idea de las dimensiones del cielo, ¿vale? Bien, pues nada, esto es el santo de los santos, ¿sí? El lugar de la intimidad de Dios. Para poder entrar en la intimidad de Dios, ¿qué hay que hacer? Hacerse pequeñito hasta poder pasar por una perla, por una puerta hecha de una perla. Esa es la entrada. Dice Jesús en el Evangelio, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos que van por allí, ¿vale? Vosotros esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Bueno, nada más, espero que esto, perdonar tantos datos y tanta historia, pero es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. También sería el espacio equivalente a la, ¿cómo se llama esto? Lo que hay en Australia, digamos, en la parte de arriba de Australia hay una muralla, digamos, que le llaman la muralla de coral o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues eso, mirando en internet, buscando, haciendo las comparaciones, sería la superficie también de lo que abarcaría la Nueva Jerusalén, ¿vale? Era, no sé qué, de coral, bueno, es igual. Lo dejamos ahí, ¿os parece? Perdonar por todo este rollo, hasta que les ha salido larguísima, pero es para darnos un poco cuenta de esto, ¿no? ¿Vale? Dios nos invita a donde Él está. No donde están sus amigos, los sacerdotes haciendo tal, ¿no? El candelabro de siete brazos o no sé cuántos o no sé qué. No es entrar dentro del Mishkan, sino entrar dentro de dentro. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Queda abierta, digamos, para todo el que quiera, judío o gentil. La intimidad de Dios queda abierta como una posibilidad. Si quieres puedes entrar, si no, no. Ahora, si quieres entrar tienes que hacerte muy pequeño. Os dejo. Chao. Nos vemos la semana próxima.